Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Estás en la segunda entrega dentro de la segunda temporada del podcast It's My Sounds. Este viaje musical te lo presento como adrenalítico, con ritmos agitados, enérgicos y convulsos, con algunos temas un poquito más suaves para asimilar mejor algunos tramos de la ruta y con una parada internacional con destino Bélgica para disfrutar de surf rock. Nos subimos juntos al coche, arrancamos el motor y nos dirigimos a Barcelona. Subimos el volumen del reproductor para dar la bienvenida a nuestros primeros guías en este intenso viaje sonoro. Te presento a Inner Exposed, formación vinculada al sonido post-metal con Dillent y matices electrónicos que podrás conocer a fondo dentro de su trabajo Panoramic Horizon, un redondo cuyo contenido impresiona gratamente desde los primeros segundos, y esto es literal. Está comenzando a sonar la pieza con la que abren el plástico, se llama Synoptical Overflow y marca el inicio de este nuevo viaje musical a bordo de It's My Sounds. Find and go away. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Este grupo que estás escuchando tiene integrantes de varias procedencias geográficas, que son Madrid, Logroño, Valladolid y Vitoria. Igualmente, los integrantes también proceden de otros grupos en los que han tocado, que fijo algunos te podrán sonar. Por ejemplo, Censurados, Esquizo, Caín, Presidio, Inner Voice. El resultado es Sinaya, una banda moviéndose dentro de la anchura que ofrece el punk rock enérgico desarrollado con letras en castellano. La demo con la que presentan esta nueva etapa musical que inician juntos contiene tres cortes que claramente definen qué quieren hacer. Sus principales bazas para sentarse en el entramado musical alternativo son unas líneas instrumentales bien trabajadas para dejar huella tras la escucha y unas letras interesantes cuyo contenido se graba a fuego. Este es un combo ideal para que su huella se quede impresa en más oídos inquietos como tú. Ya has quedado contagiado del sonido Sinaya a través de la pieza Reinicio. Y ahora paramos en la localidad de Tortosa, en Tarragona. Allí se encuentra la banda Memes, que anunció en febrero la entrada al estudio para el próximo mes de abril. Grabarán nuevo trabajo. Hasta que lo publiquen, tenemos el anterior plástico, Lucky Dead Man. Nos sirve para apreciar la música que defienden, una amplia muestra de speed metal en pro del stoner rock, actitud instrumental ligada al heavy metal y reminiscencias del hard rock facturado en los años 70. Sí, todo esto y más lo encuentras en la pieza Egomaniac Demon. Pega oreja y cabecea al ritmo que te marcan memes. Después tú y yo seguimos nuestra aventura musical. Hello. Estás escuchando el podcast Is My Sound. Dejamos tierras nacionales para coger el avión destino Bélgica. Es hora de saborear la propuesta de Pirato Ketchup y lo haremos a través del corte That's Right. Así se llama también su último EP. Se definen como una banda influenciada por la nueva ola de sonido surf rock contemporáneo. De eso no hay duda. Y añado que guardan mucha concordancia dentro de las líneas compositivas del ámbito rockabilly y garage. Solo queda que disfrutes de la escapada internacional. We'll be right back. especial recibir música, darle al play y descubrir auténticas obras maestras de las que piensas al terminar la escucha, que ojalá sean apreciadas como se merecen. La historia musical no se posiciona positivamente al respecto, es decir, que en numerosas ocasiones, demasiadas más bien, en el momento no se han apreciado auténticos talentos y han tenido que pasar algunos años para obtener el reconocimiento merecido. Esta introducción es aplicable a cualquier grupo que suene en el podcast y acertadísimo también en el caso de esta formación madrileña de primera llamada Jelly Bullet. Su disco First Shot es una firme declaración de intenciones donde no hay ningún cabo suelto. Todas las piezas guardan una conexión entre sí, afianzada bajo un sonido depurado y personal en aras de diferenciación. Vas a escuchar rock alternativo con muchas líneas respondiendo a hard rock, entrelazado todo ello con funk y rhythm and blues. Ha sido difícil decantarme por un solo corte, pero al final he optado por mostrarte la canción On My Way. Recoge muy bien la esencia compositiva de este grupo. Sube el volumen y comprueba. Sound of freedom is heard by everyone. There's an ocean that is still defines our nation. Someday I will get to the place where the moon shines. There's no mistake. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Querido oído inquieto, nuestra ruta termina en Murcia, junto al sonido de Clara Plath,